Bienvenidos a El Banquete. El Banquete. El Banquete. Producciones radiales de Afina. En nuestro programa estaremos hablando de deportes, entrevistas, radio de teatro, El Banquete, El Banquete, recetas, el clima, poesías, música. Todos los jueves de 16 a 16:30 en La Continua, la radio del Instituto. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Producciones radiales de Afida. Tenemos el receso de invierno, el programa número 10. Buenas tardes, estamos con Ro, Leto del otro lado. ¿Cómo están? Acá Isa. Bien, bien. Bren. Hola, hola, hola. César, Mirta. Hola. Lolo. Hola, hola, ¿cómo están? Juan. Bien, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, y acá íbamos a hablar un poquito de cómo estamos pasando este invierno, que se nos ha venido muy frío, muy frío, sí. Demasiado. Vino sin anestesia esto. Sí. Tres nevadas en menos de muy poco tiempo. Sí. ¿Cómo la aparte de acá abajo? O sea, yo, claro, tres nevadas. Yo que hace 10 años que estoy acá, voy para los 11, creo que la primera vez que veo nevar bastante acá. Digo, no. Sí. Hoy estaba muy patinoso. Ustedes anduvieron caminando a la mañana, a las 8 estaba imposible de caminar. No, yo solo dormía, ¿cierto? Yo empiezo a las 8 todos los días y estaba muy frío y muy congelado. Muy imposible de caminar a 2 por hora y por la tierra, porque donde agarrabas era hielo, estaba difícil caminar. Yo salí como a las 11 por ahí, fui a la salita de mi barrio. Y era un espejo la calle. Ay, Dios. Creo que tardé una hora en entrar y volver. Se me hizo una eternidad. Estaba muy feo. Y nosotros recién al mediodía se nos descongeló un poco también el terreno. Teníamos un poco de nieve también. Ahora no sé cómo estará. Debe estar un poco mejor. Porque allá es más pedro, con más piedra, así que se va un poco más rápido. Drena más rápido el agua. Claro. Y una pregunta, ¿alguien hizo un muñeco de nieve? No. Yo no hice nada, nadie hizo un muñeco de nieve, ¿no? ¿Nadie armó muñeco de nieve hoy o la vez anterior? ¿Alguna vez armaron un muñeco de nieve? No me acuerdo. No, yo cuando era más chica, sí. Contá, Juan, desarrolle. Sí, pero fue año pasado. Fue en el 2022. 2023, entonces. No, 2022. Ah, entonces claro. Fue el anterior, claro. 2022, vinieron las visitas y hicimos muñecos de nieve. Oh. Qué lindo. Qué lindo. Qué fiaca, qué fiaca. Yo intenté salir a hacer un muñeco de nieve. No. Yo quiero dar un agradecimiento porque hoy cumplimos 10 años. Bueno. 10 programas. Vamos, caminando. Claro, llevamos uno, dos. Bueno. La mamá de Jessy y la profe Leto trajeron una factura. La mamá de Jessy hizo un budín. Riquísimo. Para el aplauso, el budín. Todo rico. Vamos los 10 programas. Vamos. Aguante el banquete. Aguante el banquete, así que... Bueno, hoy juega Argentina. Sí. Y otro día me pidieron un tema de Argentina y lo vamos a pasar. Así que... Argentina, ¿quién mira fútbol? Yo... ¿Quién más? Me imagino que vamos a ver la selección. Hay que alentar la selección hoy. Por Leto, favor. Ya está emocionada. No, a la noche, juega. Sí, a las 10 de la noche con Ecuador. Sí. No, yo no miro fútbol. Yo... Tampoco generalmente, pero cuando juega la selección sí es algo especial. Sí, también, yo me aburro. Yo sabe que el año pasado cuando jugó, yo dormí todo el tiempo. Así que... ¿Cuartos de final, César? Sí. Hoy juegan por el cuarto de... ¿Alguien puede informar cómo viene el partido de fútbol de esta noche? A ver, del otro lado del vidrio, si alguien sabe... Argentina juega hoy a la noche a las 10 por los cuartos de final, tiene razón César. Ya ganamos la Copa el año pasado, ganamos el Mundial y ahora otra vez la Copa esta. La Copa América. A ver, sí era. ¿Pasamos el número de contacto, Juancito? ¿Tienes ahí? Sí. A ver, Juan. Así nos pueden mandar sus mensajitos, su... música, lo que quieran pasar hoy, el último día se lo podemos pasar, o si no, ya después en el receso, cuando volvemos, se lo volvemos a pasar. Sí, nos quieren felicitar por los 10 programas al aire. Eso también. Yo sé que mucha gente nos escucha, pero no nos escribe. Así que a ver. Pasalo, Juancito. Número de radio 2948-68-1348. A ver, de nuevo. 29. 2944. 68. 1348. Genial. Muy bien. Ahí está. Ahí pueden escribir lo que ustedes quieran. Sí. No pidan horóscopo porque he renunciado al horóscopo. Así que ya fue. Cosa pasada, pisado. Así que no hay más horóscopo. No está mal lo La astroloca. La astroloca. Ah, bueno. No. La vamos así a extrañar. Le agradezco al profe Emi y a su señora que siempre me bancaron ahí con las ayuditas y a la profe Ro que me escribía las cosas. A la profe Isa. Detrás de todas mis cosas hay mucha gente ayudándome. Así que mil gracias. Y así arrancó. Así arrancamos. Así que nos vamos con el temita de. ¿Qué dice? Brenda, antes de que nos vayamos al aire, quiere contar algo. Acá me anda chusmeteando por el costadito. Sí, Brenda. Ayer salí con mis amigas y me rebalé en la nieve. Me enchastré todo un pantalón. No. Bueno, un pulipatín. Cosas que pasan. Nos vamos con el tema de la T y la M para la selección, se llama. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a darle cumbia, perro. Vamos, macho. ¡Ay! Esto es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Hasta la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero, Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet. Hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale Argentina que tenemos que ganar. Y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender. Dale Argentina, no podés perder. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Momento sorpresa. Cuentos de la vida. Cuentos de color. Por Juan Astirio Sarobe Palomeque. Bueno, ya estamos en el bloque 2 y vamos a pasar esa información, sí. Vamos a pasar una información antes de ir al bloque de Juancito. Sí. Vamos a pasar la lista de... la formación del equipo de Argentina hoy. Del señor, no sé cómo llamar al técnico, pero bueno. De Scaloni, mi amor, ¿cómo no vas a ver quién es Scaloni? El director. Yo no, miro. Bueno, dale, empezás vos. Emiliano Martínez. Nahuel Molina. Cristian Romero. Lisandro Martínez. Nicolás Talefico. Rodrigo de Paul. De Paul. Sí. De Paul. Alex McAllister. Enzo Fernández. Nicolás González. Lautaro Martínez. Y Leo Messi. Ah, qué lindo. Bueno, suerte. Vamos, Argentina. Bueno. Sí, para llamar a la radio, comunicate al 2944-681348. FM La Continua 88.3. El derecho a la libertad es libertad de expresión. Podré decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de AFIDA. Arquero. No sé si es arquero suplente. Bueno. ¿Estamos al aire ya? Sí. Bueno, sí, bueno. Sí. Vamos al bloque de Juancito ahora. Sí. ¿Qué nos trajiste, Juan, hoy? Hoy voy a traer... el título es ¿qué tipo de clima hay en la Argentina? Uh-huh. A mí es así de esta manera. La gran extensión del territorio argentino, el relieve y la influencia del mar hacen que se registren básicamente cuatro tipos de clima cálido en el norte templado, en la zona centro este, frío en la Patagonia y la Antártida Argentina, y árido en extensas regiones que se suceden desde Jujuy hasta Santa Cruz. Al norte del río Colorado influyen los vientos del Atlántico, y al sur los del Pacífico. Gracias. Muy lindo. Hermoso. Gracias a vos, Juan. Buenísimo. Juan siempre nos trae, es Juan sorpresa. Sí. Juan y sus sorpresas. Muy lindos. Hoy hablamos de clima. Sí, señor. ¿Y con qué temita musical, Juan, vamos a cerrar tu bloque? A ver. Bueno, tengo una música muy linda. Se llama El Emperador de Johann Strauss. Johann Strauss. Johann Strauss. Johann. Sí. Thank you. derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Ácido. Poesías. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Que está el invierno, cubierto está de nieve el bosque y el jardín, y todos los tejados parecen de marfil. Qué frío. Esto sí que es invierno. Sí, la verdad que se vino muy frío el invierno. Hasta la poesía se congela. Sí. Bueno, ahora nos iba a leer unas poesías, Brenda. ¿Quién escribió estas poesías, Bren? Yo. Ah, son de tu autoría. Sí. Bueno, cuando quieras. Poema para Romina. Poema la amistad. Amistad por siempre. Amistad entre tres. O entre dos. No hay que perder los amigos. La amistad es lo esencial. Con cariño, Brenda. Muy lindo. Muy bueno. Qué lindo. Y es verdad, ¿eh? No hay que perder la amistad. Sí, muy lindo. No hay que perder la amistad. Podemos tener unas cosas. En general no hay que perder. Hay que mantener los vínculos. Sí. Yo tengo una amiga de que tengo 7 años. Qué bueno. No nos vemos nunca, pero estamos todo el tiempo en contacto. Sí, no importa. Bueno, es más, su nene nació para mi cumpleaños. ¡Uy! Oh, un regalo que te hizo. Qué bueno. Mira, qué bueno. Bueno, ¿nos tenés otra poesía, Bren? Sí. Para la música. Poema, rock internacional. El rock es una música, el rock es sano, el rock internacional, el rock se oye en todos lados, el rock se escucha hasta en los colegios. Aguante el rock and roll. Muy bien, Rey. Muy lindo. ¿Escuchás mucho rock en tu casa? ¿Te gusta? Sí. Mira, está bueno. El rock es pum para arriba. Bueno, ¿nos tenías otro? Otro. Para Ana, poema. La integridad. Hay que ser íntegro en la vida cotidiana. Integridad de ser adulto. Integridad de la vida, integridad de cosas. Con amor, Brenda. Hermosas tus poesías. Sí, poesías muy lindas, muy muy lindas. Lo lindo que lo escribe ella, lo... Sí, muy lindo que sean pensamientos de ellas, ¿no? Claro. que salgan de ella. Muy linda, Bren. Me gustaron. Vos sos hermosa. Sí. ¿Vos y para que no den libertad a salir? Oh. ¿Quién te tiene encerrado? ¿Quién te tiene encerrado, Brenda? Bueno, lo digo, mis hermanos. Uy. Las... no me ¿Isa? Quemé. Isa, te toca a ti. Yo sí, iba a leer un poema que era muy largo. Así que voy a cambiar por algo más cortito, porque hubo un montón de poesía gracias a Brenda que vino y participó con sus, sí, con sus escritos. Y voy a leer un poema que es de Diego Seoane. Wow. Que acá en Bolsón Diego vino y nos trajo un montón de poesías y libros. Me acuerdo que medio llegamos en 2008, 2010, por ahí. Y lo cruzabas a Dieguito vendiendo sus libros en la plaza, en una mesita. Y es un escritor maravilloso. Y este dice así. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Los viscos nunca están distraídos en mirar de reojo. Todo es centro. Siempre estamos pisando el horizonte del otro. Y a no engañarse. Tener los pies atrapados en macetas no es tener los pies en la tierra. Ay, qué hermoso. ¿Entendieron? Muy bueno. Es genial. Genial, genial. Escribió locurillas. Qué bueno. Por eso lo quiero. Dice de los pies que, ya te lo repito, que tener los pies atrapados en macetas no es tener los pies en la tierra. ¿Qué significa eso? Y bueno, si querés lo charlamos un rato. Después, fuera de aire. O mientras fumamos afuera. O mientras fumamos afuera. Me traje cigarrillo. Me alegro mucho. Bueno, gracias. Ahora nos vamos con el tema Avanzar de Nahuel Penisi. Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. De todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos. charcos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar. De arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Derecho a la accesibilidad. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje de Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Producciones Radiales AFIDA. Estamos al aire de nuevo. Tiene que ser por el dedo, me imagino. Acá vamos a estar con César, que nos va a leer algo de Plaza Alemania. César. Sí, es la Plaza Alemania, ubicada en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, tiene una historia que se remonta al siglo XIX. Este espacio verde, de estilo neoclásico, fue originalmente conocido como Plaza Las Heras, en honor al general Juan Gregorio de Las Heras, destacado militar de la independencia argentina. En 1882 se decidió renombrar la plaza como Plaza Alemania, en reconocimiento a la importante comunidad de inmigrantes alemanes que se estableció en la zona. Este cambio de nombre reflejaba la diversidad cultural de la ciudad y su apertura a diferentes corrientes migratorias. La Plaza Alemania ha sido testigo de diversos acontecimientos a lo largo de los años y ha sido objeto de varias remodelaciones que han contribuido a su embellecimiento y puesta en valor. Actualmente la plaza cuenta con áreas verdes, bancos para el descanso, juegos para niños y espacios para la realización de actividades al aire libre. Además, la Plaza Alemania es un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de la ruidosa ciudad. En su entorno arbolado y sus monumentos conmemorativos, la plaza es un lugar emblemático de Palermo Chico que invita a pasear, relajarse y disfrutar del aire libre. En resumen, la Plaza Alemania es un espacio con historia y significado en la ciudad de Buenos Aires que ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en un lugar de encuentro y recreación para la comunidad. Su nombre y su importancia reflejan la diversidad cultural y la herencia migratoria que caracterizan a la ciudad, haciendo de esta plaza un rinconcito especial en la ciudad porteña. Es una plaza, en esa época, bueno, a ver, está cerquita la Plaza Alemania, la Plaza Francia, están todas ahí más o menos por el mismo ahí, lugar. Sí. Y era muy gracioso porque en una época los peronistas tienen sus próceres y los radicales tienen otros próceres, ¿no? Entonces venían al gobierno de Perón y te ponían los monumentos de los próceres del peronismo. y después venían los radicales y te sacaban los monumentos y te ponían los de ellos. Y si no, uno te ponía el suyo en la Plaza Alemania y el otro te lo ponía en la Plaza Francia. Como la Eva Perón. Ahí está. Con la Plaza Eva Perón. Ahí está. De acá. Así era el asunto. Es la zona más chita de Buenos Aires. Ok. Bueno. ¿Y ahí está el Hard Rock? El Hard Rock está por ahí. En Puerto Madero. ¿Cómo, cómo? En Puerto Madero hay uno y en Recoleta hay otro. En Recoleta está el otro, claro. ¿Y esto es cerca de la Plaza Alemania? Esto, no. Recoleta está más o menos cerca de la Plaza Alemania. Bueno, mira. Se el Libertador. Muy interesante siempre lo que traes, César. Muy bueno. César nos está llevando de paseo. A Buenos Aires. Sí. Nos hace turismo porteño. Sí. Turismo porteño. Bueno. Mi sueño nomás conozco Buenos Aires. ¿Qué tenemos ahora? Ahora, ¿con qué temita? Ah, Brenda, ¿nos pasó el número de contacto? Eso. Sí. ¿Cuál es el contacto para comunicarse con nosotros, Brenda? Sí, puedes hablarnos, Brenda. Sí. 2944-68-1348. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Pidan su mensajito, sus felicitaciones. Sí. Sé que por internet no estamos saliendo, pero bueno, no sé qué ¿cómo está no estamos subiendo? ¿Por qué no? No sé. La gente no que me sé. Escucha por internet no está escuchando. Está saliendo. Sí. Por el streaming está saliendo. Ahora ¿por vemos streaming? La cuestión del streaming por internet. Está saliendo. Oh. Ahora vemos la cuestión del link para llegar al programa. Ay, oh. ¿Qué no me avisaste que salíamos por streaming? Lo que seguro pueden hacer, se meten en Google y ponen IFDC El Bolsón y ahí tienen un logo de la radio. Apretan ahí y pueden escuchar el programa. Ajá. Por ahí. Bueno, ahora voy a decir eso. Eso a mí. Voy a mandar por mensaje porque no muy puedo. Muy bien. Dígalo, no me están dígalo. Escuchando. Igual tiene. Y dale play al banquete. Estudio. No está saliendo. No, escucha. Ah. No está saliendo, dicen. Igual no, por corroboramos internet. Acá desde la técnica y no está saliendo. No está saliendo. Mira, así no. Que hay que volver a configurar la página del Insti para que apretes el link y puedas escucharnos. Sí. Así que está vamos, bien, Lolo, tu bueno. Gente tenía razón. Sí. Vamos con un tema de Christopher Cross del Long Play, otra página. Muy bien, all right. Sometimes you can't Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Hola niños que están en su casa, aquí los saludamos desde aquí para decirles a los que no tenemos confianza, seguramente muchas veces ustedes se habrán preguntado una canción cultural que los pudiéramos ayudar por si alguna vez tienen que ir a alguna cena importante, una embajada que les designan, por ejemplo, y presidente, reyes, gobernadores, un cordón. ¿Me están acompañando nada más? Sí, malva, sí, te callas, se van. Seguridad, retírelos a todos. Sí, no, sí, que sí. 1, 2, 3. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Los niños que comen moco son pocos. Los niños que comen moco son pocos. Ahí estamos al aire. Bueno, hoy en mi bloque vieron que yo dejé el horóscopo y voy a hacer un bloque de todo un poco, puede ser, no sé, estoy pensando. Pero tengo un cuentito de mi amigo Milo, que él nos acompaña en chocolaterías, el hijo de la profe Ro, y me mandó un cuentito que lo escribió él. Ahora está escuchando, así que ahí te voy a pasar, Milo, tu audio. Voy a pasar una partecita. Y el próximo programa termino de completarlo. ¿Te parece o no parece? ¿Voy? ¿Roboy? Me dice que sí. El libro de cuidarnos. Y también datos del creador. Página hola. 1. Hola, ¿cómo estás? Están. Hoy vamos a mirar el libro de cuidarnos, los datos del creador. Años 8, que quería ser de grande bombero, que le gusta todos los animales y el fútbol y mancha y ir a la plaza y estar con sus amigos y amigas y con su seño y con su familia, que le gusta de comer y tomar jugo de banana y milanesa y huevo frito y empanadas y la pizza y fideos y jugo de naranja y agua. Ahí está. Pasamos una partecita. Muy hermoso. Quiero aprovechar para mandarle cariños a Milo y decirle que lo quiero mucho. Saludos a Milo, mi compañero de chocolatería. Compañero que viajamos todos los días juntos a chocolatería. Es más lindo. Sí, acá Brenda va a mandar un saludo. Para Manu, si me está escuchando. Para Karin, para Claudio, que es mi hermano, que es el que me prohíbe las salidas. Bueno, Jessy, pasamos el número de contacto otra vez, por favor. 2, 9. Y para Manuela y para Auxi. Ahí está. Que me está escuchando Auxi. Ahí está. Bueno. Llegaron los saludos. Acá voy a pasar el contacto. Así nos pueden mandar sus mensajitos de felicitaciones, de todo lo que quieran. Sí, queremos que nos feliciten, que quede claro. Que tenemos los 10 programas. De este año. 2944-68-1348. Bueno. Ahí están los contactos, todo. Ahora nos vamos a ir con un temita. Crema puse yo, ya no sé. La mejor de todas de Carlos Guerra, los di. Carlos Guerrero, la banda Recodero. Ahí está. Nos vamos con ese temita. Y así seguimos con Rincón Litoral, de la mano de los cráteres, el chamamé para todos ustedes. Y se viene un temita romántico, la mejor de todas, che. El que lo sabe lo canta y esto dice... El regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. Es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres de pocas palabras, dedicado con mucho cariño para las amigas que nos siguen. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte. Las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis fantasías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Columna de AFIDA. Presentación de las actividades de AFIDA y sus talleres. Fútbol, esquí adaptado. Columna de AFIDA. Multideporte. Natación. Atletismo. Bádminton. Talleres de arte y oficio. Herrería. Radio. Chocolatería. Música, canto y danza. Arte textil. Y teatro. Y mucho más. ¡Vivero Verde! Bueno. Al aire. Llegamos al último, a nuestra última columna. Al último bloque, columna, espacio, como quieran llevarlo. Aguante Argentina, sí. Hoy ganamos. Vamos a ponerle todas las pilas. La sigue con su Argentina, mi hermita. ¿Alguna cábala para los partidos? Dormir. No, yo los veo. Mirá, yo los sufro, pero los veo. Sí. Bien. Los veo ahí con mi papá y mi mamá. No bañarse. Con el frío que hace, no. No me baño por cábala, che. Bueno. Cambiando de tema, yo ya pasé un chivo de AFIDA porque todavía no estábamos vacaciones, pero se sigue trabajando. ¿Vieron? ¡Oh! Tenemos la feria de garage el 28 de julio. Pronto. Obligado a hacer más tartitas. Así que ahí estamos. Sí. Va a ser en el gimnasio municipal, Américo Torre. Desde las 11 a 5 de la tarde. Uh-huh. Así es. El puesto está 2.000 pesos anticipado, si lo pagas antes, o en puerta 2.500. No se suspende por nieve. El otro día no se suspendió y estuvo lleno. Uh-huh. Voy a pasar el número de reserva, que es de mi compañera Mimi. Es 2944. 10-57-50. Repito, 2944-10-57-50. Ahí se comunica con Mimi, reserva el impuesto. Así que va a estar muy lindo para estar vendiendo adentro, porque va a estar muy feo el invierno. Así que Pero firmes. Firmes. No se suspende por nevadas. No, jamás. Ya. Y puede ser que había una información sobre natación, alguna sí. muestra. Hubo el las profe de el sábado pasado hubo presentación de pileta, la última presentación. ¿Y se toman un receso igual? Sí, sí, sí. ¿A dónde se va la profe? A Cancún, me imagino. La profe Ro, ¿dónde se va? ¿Eh? ¿A dónde está de vacaciones? ¿No se va de vacaciones, profe? No, al fondo de mi casa. Este invierno me propuse estos 15 días ir al gimnasio y paliar tierra para armar los canteros, porque... ¿Saben qué? En un mes, acuérdense, va a estar brotando todo. La primavera se adelanta. Bueno. Juancito, ¿querés saludar a alguien? ¿A tu familia, a tu hermana, a alguien? Bueno, saludo para la gran familia. La familia El Bolsón, mi cuñado, mi hermana, mi sobrino. Mi sobrina también, que está hermosa, Mejía, y su familia, Sebastián y su hijo. Y yo soy tío abuelo y estoy muy contento. Qué lindo. Y saludo para todos. Bueno. ¿Hay mensajitos del otro lado? Sí, hemos recibido algunos mensajitos. Ay, qué bueno. A ver, lean, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo. Un saludo grande para todo el banquete. Gracias por la humanidad. A Juan por el pronóstico. Desde el Cerro Perito Moreno y aguante el rock and roll. Juan, ¿conoces a alguien que trabaje en el Perito Moreno? ¿El Perito Moreno? En el Cerro Perito Moreno. ¿Conoces a alguien que trabaje? Porque desde ahí parece que te conocen. Sí, es una persona que yo conozco. ¿Te acordás el nombre? Nombre no sé, pero es mi compañero amigo de French 501. Ah, bueno, parece que acá te han mandado saludos. Gracias. Bueno, ¿otro más? A ver. Otro más. Y acá nos escribe Fede, el papá de Milo. Dice, gracias por compartir la parte de Milo. Me alegro y me sacó una sonrisa mientras trabajo. Lo quiero mucho, mucho y lo amo. Lo extraño cuando no está conmigo. Muchos besos, cabezón. Bueno, tenemos otro. A ver. Felicitaciones a todas y todos por estos 10 programas. Hacen un gran equipo, brindo por 10 más. Saludos, Julio, Barrio Las Quintas. Ah, Barrio Las Quintas. Yo tengo otro por acá, no sé. Venga. Yo tengo otro que dice así. Felicitaciones por los 10 programas. Los esperamos luego de su receso. Felices vacaciones. La profe Rocío, la mamá de Milo. Ahí está. Yo tengo otro de mi abuela, la fiel oyente. ¡Mensaje de mi abuela! Felicitaciones a todos. Hasta pronto. Los amo. Los voy a extrañar. Ah. Yo la quiero conocer a tu abuela, Ceci. Me sí, voy a ir hasta allá para conocer a tu abuela. Un día esto me vas a tener en tu casa. Decime. ¿Escuchaste, no, abuela? Un audio, Rosa, un audio. Tienes que mandarnos un audio, entonces conocemos su voz. Conocemos yo la conozco personalmente, pero para que todo el banquete la escuche. Claro. Sí, acá quieren un audio tuyo, así que bueno, vamos a hacerle uno. Te voy a hacer una entrevista a tu casa y te voy a sacar un audio bajado. Bueno. Brenda, ¿querías contarnos algo? Sí. Mandar un saludo. Sí, decinos. Para mi sobrino nieto Munay. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Que tiene... ¿Cuántos años tiene? 9. Una voz extraña hubo por ahí. No la presentábamos, parece, hoy. Se nos escapó la acompañante de Brenda hoy. Estamos a tiempo. Todavía podemos presentar. Claro, porque... ¿Cómo se llama, señorita? Oxy. Bueno, no sé si se escuchó ahí, si se escuchó, ¿no? Acá llegó uno de Ceci, ¿puedo leerlo? Sí, señora. Sí. Ceci Afida dice, abrazos, felicidades para todos. Equipazo el banquete, por más y más y más de vuestras voces al aire. Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Te queremos. Lo queremos muchísimo. Sí. Gracias a todas las personas que nos mandaron mensajitos. Nos encanta recibir mensajes, queremos que lo sepan. Nos hacen muy felices. Gracias, Auxi, hoy por estar acá y acompañar también. Gracias, Julio, por haber venido también a acompañar y estar presente. Pablito, corazón. ¿Y César, no vas a saludar a nadie? Sí, a mi sobrina de Mar del Plata. Muy buena. Está escuchando la radio. Qué buena. Muy buena. ¿Escucha? Bien. Sí. Bueno. Muy bien. Sí, se manda un mensaje también. Sí. Qué bueno. Bueno, y todo esto fue... ¡El banquete! Como yo digo, me encanta. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Felices vacaciones! ¡Que lo pasen lindo, chicos! Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos. Sin sol.